Tenemos una comunicación. Ah, así es. Estamos comunicados con Marcelo Kenny, director de la Casa del Peronismo Revolucionario, militante político y además profesor universitario. ¿De qué materia, Marcelo? De dos materias. Una se llama Teoría del Estado y otra que se llama Historia Política Argentina. Ah, muy bien. ¿En UBA? En la UBA, sí, esa es en la UBA y también tengo una cátedra en la Universidad de las Madres, de Teoría del Estado. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien, Quique, ¿cómo andas? Bien, todo bien. La idea era charlotear un poco sobre la derrota del 28 de junio y qué proceso político se abrió en la Argentina a partir de aquella derrota y a partir de algunas noticias que se están conociendo ahora. Algo habíamos hablado el otro día con vos, nos juntamos a charlar sobre la derrota la semana pasada y hablábamos justamente de la posibilidad de que, bueno, de que Mario Blecher se sumara al Ministerio de Economía. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo? Yo creo, me parece que hay dos discusiones distintas, ¿no? Una tiene que ver con cómo transformar ese cachetazo que recibimos, cómo reflexionar acerca de por qué fue esto así, cómo transformar eso que llamamos derrota, que hay que darle su dimensión, ¿no? Digamos que es una derrota importante, pero es una derrota táctica. Cómo transformar, lo decía, en esa derrota, en precisamente un aprendizaje, es decir, algo que a nosotros nos deje, o que podamos procesar el mensaje que nos dio el pueblo argentino con ese voto, ¿no? Y después, por otro lado, es analizar puntualmente qué se está produciendo ahora políticamente, qué cambios se están produciendo, qué significaron los cambios de gabinete, porque, digamos, también más allá de concretamente el proceso electoral, acá hay una ofensiva muy fuerte de los sectores económicos concentrados por ponerle un palo en la rueda, por hacer retroceder este proceso político que se abrió en el 2003. Bien, tomo los dos ejes que planteas y vamos con el primero. Hablas de derrota táctica y hablas de la necesidad de un aprendizaje, escuchar lo que nos dijo el pueblo. Explayate un poco en eso. Mira, yo creo que concretamente hay muchas lecturas posibles de por qué se perdió el 28 de junio. Y no es un ejercicio ocioso pensar de tratar de descular este mensaje. Yo creo que centralmente no es cierto de aquellos que dice hicimos todo bien y el pueblo nos dio la espalda, porque eso es una actitud casi, digamos, canallesca de pensar que tenemos un pueblo de mierda y entonces no nos comprende. Me parece que eso es profundamente gorila, ¿no? Me parece que también es incorrecto de poner solamente el eje en los medios de comunicación. Es cierto que los medios de comunicación están, los medios de comunicación masiva, en manos del enemigo, en manos de grupos económicos que juegan sus intereses, ¿eh? No hace falta más que ojear un rato Clarín y ver cómo juega políticamente y cómo opera y una operación tras de otra. Uno va dando vuelta a las páginas de Clarín y ve una operación atrás de otra. Pero lo cierto es que, digamos, y en esto va de alguna manera a modo de autocrítica, lo que este proceso no produjo es la politización necesaria para realmente transformar la Argentina. Si no se da una profunda transformación económica que le cambie la vida a los sectores más humildes y por lo cual esos sectores más humildes se banderen definitivamente con ese proyecto que les cambia la vida, si no se logra politizar la sociedad, y los medios en esto son muy inteligentes y saben que su poder, su capacidad de incidencia, su capacidad de operatoria está en la medida inversa de la politización de la sociedad, es decir, si la sociedad se politiza más, recupera más la política como herramienta de transformación, entonces el poder de incidencia de los medios es francamente menor. Digo, ahí es donde me parece que hay una gran deficiencia en este proceso. Y la otra cuestión es que no hay vacíos explicativos, es decir, esto lo explica una fuerza política organizada, enraizada en el pueblo, una militancia que es capaz de conectarse directamente con la gente a partir de su práctica, digamos, gente, qué palabra fea, digo, hasta en eso gran parte de la batalla ideológica no, nos la vienen ganando. Esto es parte de la despolitización, hablar de gente y no hablar de pueblo, ¿no? Pero bueno, esa cuestión de una herramienta política con una fuerte raíz en el pueblo también permite explicar ciertas cosas, porque si uno va a jugar en la cancha de los medios de comunicación masivos, ahí es donde juega la cancha enemigo, donde juega de visitante y donde ahí lo que manda es la plata y un buen publicista. Yo creo que un gobierno popular no tiene que ir a jugar esa cancha. Tiene que construir una fuerza propia, organizar una porción importante del pueblo y que solamente así puede enfrentar las grandes batallas. Cuando uno lo enfrenta sin fuerza popular organizada, lo más probable es que pierda algunas de esas batallas. Eso es lo que pasó de alguna manera el 28 de junio. Fuimos por una sociedad con muy poca politización, entonces los medios influían fuertemente en las decisiones que a veces se tomaban por simpatía, ¿no? Entonces el Tinelli influye en la campaña desmedidamente, ¿no? Y por otro lado, no hubo un rol para la militancia en este proceso. Y creo que también desde la militancia tenemos que hacer la autocrítica de no haber sido capaces de aportar a la construcción de esa fuerza, ¿verdad? Bien, y esto último que decías, ¿cuál está esta autocrítica de la militancia? ¿Cuál crees que es el déficit que hoy tiene la militancia para desarrollar un rol mucho más protagónico al interior de este proceso? Mira, yo creo que haciendo autocrítica de la militancia, me parece que hay dos cosas que son centrales, ¿no? Una es el tema del sectarismo. Tenemos una militancia que cada una cuida su quintita, ¿no? Que no logra romper con la lógica de la política liberal del sistema, que en la se establecen sistemas de relaciones radiales, no sé, establecen construcciones colectivas. Cada uno defiende su quintita, cada uno va construyendo cosas que aparentemente o digamos lamentablemente van en competencia con el otro. No logramos poner los intereses en paralelos y eso es sin duda un error. Y la otra cosa que para mí es central, además del sectarismo de cada uno de los grupos que componen el movimiento popular, es el tema de recuperar la capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Digo, no es posible construir una gran fuerza política si la militancia no recupera el pensamiento crítico. Decir Kirchner hace todo bien, no hay críticas, no le aporta nada a este proceso, porque este proceso solamente se sostiene en la medida que se profundiza. Si no se profundiza este proceso está llamado al fracaso. Digo, y lo que impulsa la profundización de un proceso precisamente es la mirada crítica de la militancia. La militancia no tiene que ser obsecuente. La militancia obsecuente no sirve. Decías cuando arrancabas, Marcelo, que había dos ejes de análisis. Uno era analizar la derrota y entenderla, y la otra era, bueno, ver qué ocurrió en las últimas semanas y cómo se explican los cambios de gabinete en el nuevo proceso que emergió a partir de esa derrota. ¿Cómo explicás vos los cambios de gabinete que se fueron dando? Mira, yo creo que acá hay dos cosas, puesto no en los zapatos de la militancia, como hablábamos recién, sino en los zapatos de Kirchner y de Cristina. Hay dos cosas que ellos tienen que hacer, digamos. Uno es lograr procesar el mensaje y empezar realmente a construir la fuerza política que necesitamos, y otro es cómo garantizar la gobernabilidad, ¿no? Palabrita que es muy usada en estos tiempos y no siempre bien empleada. ¿A qué me refiero con gobernabilidad? Precisamente a frenar las tendencias destituyentes que hay en la sociedad. Muchos sectores políticos han tenido una actitud destituyente a partir de la cuestión del campo, ¿no? Digamos, la cuestión del locao patronal. Sin duda que a partir de ese momento la fortaleza de este gobierno se vio mellada por esa conjunción de intereses entre los ojeros, los grandes grupos mediáticos. Bueno, lo cierto es que, de alguna manera, en la cabeza de los Kirchner está el tema de lograr garantizar la continuidad de este proceso político y que se canalice a través de los valga redundancia, los canales institucionales, ¿no? Digamos, esta es un poco la idea o la idea fuerza de determinados cambios que se dieron en el gabinete, que de alguna manera son concesiones a la ofensiva de la derecha. Yo no puedo creer que la designación de Amadou es un avance en el proceso político que se abrió en el 2003. Sin duda que Amadou, en su esquema de pensamiento, igual que Blecher, al que de alguna manera reconoce como maestro y qué sé yo, es un avance del campo popular. Estamos totalmente de acuerdo, pero sí un matiz con en caso de Amadou Boudou, por haber sido el funcionario que llevó adelante una de las medidas de mayor avanzada del campo popular, como es la estatización de la CFJP. Yo creo que esto fue una decisión política que lo trasciende a Amadou Boudou. No es que fue una decisión de Amadou Boudou. En todo caso, él estaba en el lugar preciso en donde se tomó esa decisión y después le implementó con mayor o menor capacidad técnica, pero realmente no la política es disputa de intereses, ¿no? Y esa disputa de intereses, lo que expresan alguna persona, no es precisamente los intereses populares. Digo, acá está claro que la conducción del proceso político estaba en los Kirchner, y digamos, y ellos son los que tomaron la decisión quizás más importante de estos últimos años, porque cuando nosotros la reivindicamos en plena resistencia nos parecía prácticamente una utopía, y que se concretó, que fue parar con el saqueo que significaban las AFJP. Pero sin duda que, digo, el que implementó esa decisión política fue Amadou Boudou. Ahora, Amadou Boudou, uno conoce su historia, conoce su militancia en el liberalismo, conoce digo, los técnicos no son asépticos, los técnicos tienen historia política encima, digamos, y esa historia política encima los condiciona a cuáles son los intereses que los tipos defienden. Digo, es evidente que está dispuesto a acompañar, porque así lo hizo durante la CFJP, la decisión política de los Kirchner. Ahora, la verdad es que uno no puede aplaudir cuando esos sectores son los que llegan a herramienta del Estado. Si nosotros no ponemos el Estado en manos de los militantes populares, va a ser muy difícil que se pueda incluso construir esa organización popular necesaria de la que hablábamos hace un tiempo. Y tengo una consulta, Marcelo, en relación a lo que vos planteabas sobre la autocrítica de la militancia. Digo, que este tipo de técnicos sean los que finalmente llevan a cabo determinadas intervenciones, que es evidente que responden a determinada conducción política, pero como que determinada conducción política requiere de estos técnicos que está claro que no son del palo. Digamos, no hay ahí una incapacidad de la militancia de aportar los técnicos que determinado proceso político requiere. Mira, yo creo que digamos, a ver, para hacer una aclaración, sí. Yo creo que se requiere de técnicos para aplicar determinadas cuestiones de gobierno, de gestión. Digo, los técnicos son necesarios. Ahora, los técnicos, vuelvo a decir, no son asépticos. No es que no tienen política los técnicos. Y tampoco es cierto que no haya militantes con capacidad técnica para implementar cuestiones. Digo, yo conozco más de un militante que está siendo desaprovechado, que tiene capacidad técnica y que realmente no tiene un nivel de decisión en el gobierno. Porque lo que tenemos que entender en alguna medida es que este es un gobierno en disputa, es un Estado en disputa. Digo, no es un Estado que donde uno ponga la lupa ve cómo está avanzando el proceso, un proceso transformador. Seguramente hay muchas áreas incluso criticadas por algunos sectores de la oposición, como Pino Solanas, y marcados como si fueran la contradicción principal, en donde hay serias deficiencias. Pero sin duda que, digamos, esto que vos decís Sí, es una cosa, a veces desde la militancia, esta cuestión también de vincular la autocrítica de la capacidad técnica con la necesidad, a veces lo que conduce en este proceso de tomar mano de técnicos liberales, y tiene que ver con la militancia de despreciar el conocimiento técnico. Yo creo que la militancia no tiene que despreciar, tiene que formarse no solo políticamente, sino también técnicamente. Marcelo Kenny, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias, Quique, y un abrazo para todos los oyentes. Un gran abrazo. Era Marcelo Kenny, director de la Casa del Peronismo Revolucionario, militante político, profesor universitario. Algunos que hacemos este programa militamos con él en algún espacio allá cuando todos confluíamos en el Movimiento Evita.